Bueno, hacer conocer que estamos creando nosotros una área jurídica. Esta área jurídica va a servir para poder descongestionarnos y poder ayudar a todos los hermanos privados de libertad que ya han obtenido su libertad, pero por cuestiones económicas o por cuestiones que han sido abandonados por su familia, por diversos factores. Uno es porque son reincidentes, otro porque la familia se ha desintegrado, y bueno, y varios, ¿no? Entonces justamente se ha creado esta área jurídica a la cabeza de la doctora Becerra, que ella es la abogada voluntaria, voluntaria. Entonces, la cárcel es una casa de jabonero, el que no cae resbala, ¿no? Aquí tenemos por pensiones, tenemos por accidentes de tránsito, y diversos profesionales, ¿no? Tenemos médicos, tenemos ingeniero agrónomo. Mire, si le dijera, personas que uno no piensa, digamos, o seguramente nunca han pensado no pisar esta cárcel, bueno, y esos profesionales son los que nos están dando la idea, nos están dando las luces para poder seguir trabajando, ¿no? por los privados de libertad. Aplaudo la iniciativa de la doctora Becerra, junto con los procuradores y las personas que van a colaborar acá con la área jurídica. Bueno, y estos son los tiquecitos que van a dar los privados de libertad cuando ingresen. Su lema es hoy por mí, mañana por ti. El aporte que van a hacer las visitas es totalmente voluntario. El que quiere aporta, el que no, no. El área jurídica está en un principio funcionando por el aporte de los privados de libertad con 2 bolivianos, ¿no? Pero imagínense ellos obtener 2 bolivianos, 5 bolivianos para ellos, ya es terrible, ¿no? Sin embargo, para la visita, para la gente que se encuentra afuera, 1 boliviano se puede conseguir de donde sea, ¿no? Y eso va a ir sumando peso a peso, porque no nos olvidemos que los procuradores, los privados de libertad vienen de la ciudad, de todo el norte integrado, ¿no? Vienen de Yapacaní, vienen de Saavedra, vienen de Minero, Portachuelo, Buenavista, desde Guarne. Entonces, imagínense, los procuradores tienen que ir hasta su juzgado, tienen que ir hasta Santa Cruz, y todo ese peso a peso que van a aportar, la verdad que va a servir para mucho, ¿no? Como le digo, digamos, como dijo la doctora Becerra, son 20 privados de libertad. Miren, imagínense que ya pasaron ya su sentencia y no se van porque no tienen un carnet de identidad, un certificado de nacimiento.